comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Está en Esperit, Chimo Rovira, evidentemente, en Valencia Abierta, pero hoy rebeu la salutación de Silvia Tomás y, evidentemente, Arantxa Ferrer, que está a càrrec de toda la parte técnica. Hoy tenemos un programa completísimo que volem compartir amb vosaltres fins a les 2 de la vesprada, momento en que arribará el servicios informativos para contarnos l'última hora. Pero el que hem dit, tenim actualidad, tenim esports y tenim historias humanas. Hoy, de todo, en Valencia Abierta. Bon dia, Arantxa. Hola, Silvia, bon dia. Bueno, tu t'has adonat avui que és el dia sense cotxe. Bueno, sí. Encara que nosaltres arribem massa pronte, començava tot a les 9 del matí, ja estàvem així, però algun despistat a lo millor s'ha donat compte de que avui és igual anar al centre. Mira, anar al centre en cotxe sempre me pareix una mala idea. Efectivament. Avui és una bona oportunitat, a més, per a fer-ho en autobús. Tal. Nosaltres que treballem així en el polígon i tal, pues és més difícil vindre en transport públic perquè, claro, cadascú ve d'una punta, però anar al centre pues és un bon dia, per a aprofitar. Sí. I tant que sí, perquè a veure, hi ha novetats respecte a altres dies sense cotxe, i és que avui tant el servici de EMT com de metro són gratuïts durant tota la jornada, O sigui que podeu aprofitar per a fer una escapadeta al centre, a veure tendes o a passejar o a lo que siga, perquè avui és gratis el transport públic. Bé, és que 1.600 ciutats europees estan celebrant este dia. I volem connectar d'ací a uns minuts, ens ha comentat que estarà en el programa el regidor de mobilitat Giuseppe Greig, i parlarem amb ell fent balanç un poc de les primeres hores d'este dia sense cotxes i sabent si realment este és un assaig del que va ser la realitat de la ciutat de València en un futur. També tenim històries humanes. Avui volem fer un ull a la realitat, una realitat de la que no podem escapar. En primer lloc, volem connectar amb Isabel. Isabel és una mare desesperada que busca ajuda i solidaritat de tots perquè la seva filla, Carla, porta ja 3 anys, vora 4, lluitant contra un càncer infantil estrany, poc habitual i amb poques esperances. Però se li ha despertat una esperança que està a Barcelona. Allí li han dit que és possible tractar a la seva filla, que pot tindre un fil d'esperança, i evidentment Isabel s'agarra a aquest fil, però necessita ajuda econòmica. I sabrem com podem ajudar-la, quin és el cas de Carla i com es troba la xiqueta en aquest moment. També volem connectar amb una companya periodista. Es diu Esma Kukukalik i va arribar en 1992 a València. Jo sé, Arantxa, que tu la coneixes. Sí, va ser companya meua en la universitat i jo, bueno, sempre que es parla d'aquest tipus de conflicte i de refugiats, recordo el seu cas, perquè ella ja ens contava la seva experiència quan estàvem en la universitat i crec que és digna d'escoltar. Sí, a més parla molt clarament del tema. Ella va arribar així sense saber l'idioma, sent una xiqueta de 9 anys, son pare es va quedar a Sarajevo, però no va tindre tanta sort, en un bombardeig va faltar, però ella, la seva germana i la seva mare són un exemple de coratge i de com els refugiats als que tendim la mà acaben adaptant-se, integrant-se absolutament en la societat. És un cas que mereix la nostra atenció per a empatitzar més amb la situació actual que està vivint els refugiats siris. Bé, això, esports i moltes més coses. També tenim un lloc per a ese València Abierta 2.0 que tant ens agrada i que Míriam Reyes Guia, a més, ha promès portar-nos un exemple d'APP, Arantxa, que ens motiva. Sí? Sí. Que vols anar al gimnàs i no trobes la manera... Bueno, pues esta APP t'ajuda. Que resulta que has tret una mala nota en un examen, no passa res. Esta APP te va ajudar a reforçar la teua autoestima. Com? Bueno, ho descobrirem en l'últim tram del programa amb Míriam Reyes. Si voleu, fem una pauseta i arrenquem, però recordem que tal dia com avui anem a celebrar una efemèride musical. Quin era el número 1 en tot el món? Quina era la cançó que més venia i que estava en el top de totes les llistes? En 2000 era precisament Madonna, i este Music. Pareix mentira que hagin passat 15 anys. Yeah. toboganes de asfalto, espectaculares paisajes de ladrillos, farolas que parecen estrellas. En un Fiat Panda o en un Fiat Punto, la ciudad se convierte en lo que quieras. Ahora Fiat te da más del doble del plan PIBE. Llévate un Fiat Panda desde 5.900 euros o un Fiat Punto desde 6.650 euros. Lo encontrarás en Automóviles Nemesio, tu concesionario oficial Fiat en Torrent. ¡Nemetízate! Si habeu anat al centre, vos habeu donat compte ja, és el dia sense cotxes. La primera volta des de 2006 que celebra entre setmana, però això sí, amb una novetat i molt important, servicis de bus i metro gratuïts. Volem fer balanç a esta hora de la vesprada de com està anant la jornada que començava a les 9, tallant alguns de les principals places i carrers del centre de la ciutat. I volem connectar amb el regidor de mobilitat, amb Giuseppe Grezzi, que ja ens escolta. Bona vesprada, Giuseppe. Bon dia. Què tal? Com està? Moltes gràcies. Com està anant la jornada fins ara? Bé, estem ara mateix a la plaça de l'Ajuntament i hi ha molts pocs vehicles. Són els habituals en aquests casos quan se fan els talls de carrers, que és en l'autobús, el taxi, per suposat, perquè és un transport públic, i també s'està donant pas als vehicles de càrrega i descàrrega, però no hi ha vehicles particulars. I estem veient com funciona el dia sense cotxe i aquesta limitació del trànsit per l'entorn de la plaça de l'Ajuntament. És una aposta... diguem que fem conjuntament amb moltíssimes altres ciutats arreu del món. De fet, és el Dia Internacional en Ciutat sense el meu cotxe. I nosaltres, des de les activitats de la Setmana de la Mobilitat i de canvi també que volem imprimir a la manera de moure-se de valencians en la ciutat, ens hem sumat a Xilia, que pensem que és important fer perquè té una forta càrrega de missatge per a canviar el paradigma de la mobilitat a la ciutat de València. És una mena, com va dir vostè ahir, d'assaig, no?, del projecte de peatonalització del centre. Però per arribar a aquesta realitat, regidor, sí que ha recalcat que cal fer unes certes actuacions i millores, no? Sí, hem començat a fer algunes, com per exemple la limitació a 30, com per exemple alliberar les voreres i les places de motos aparcades, perquè hem creat l'opció d'aparcar en la calçada, i el que estem fent és tota una sèrie de mesures per anar en aquesta direcció. Estem convençuts que millorant per un costat el transport públic, la seva eficiència, la velocitat comercial, la freqüència de passar les parades, i coordinant-lo, per exemple, en el metro, podem donar una opció molt, molt més viable, molt més econòmica, més eficient que en el cotxe privat. Sobretot per aquells recorreguts que no fa falta agafar el cotxe, perquè tenim una tendència a agafar el cotxe per a tot, però moltes vegades se pot veure que per pocs quilòmetres que recorreguem no fa falta el cotxe, com se fa en moltíssimes altres ciutats. De fet, això s'està fent des de fa molt de temps en moltes ciutats espanyoles també. Victòria ha estat capital verd europea del 2011 i té un nivell de vida més alt, per exemple, a Pontevedra i altres ciutats. Madrid també ha tancat el centre, la Porta del Sol i altres llocs on s'està fent. I estan promocionant la mobilitat, el desplaçament en els transports col·lectius o posant per la bicicleta caminant. I nosaltres volem anar en aquesta direcció. I avui n'hi ha un punt important que segurament la ciutadania li està agraint, que és el fet de que tant la MT com el metro avui són gratuïts. Sí, és una aposta coordinada que hem fet entre la MT i FGV per a potenciar mútuament i per oferir l'alternativa, i a més fer-ho en un dia en el qual demanem a la gent que faci un esforç per a deixar el cotxe, perquè volem anar en aquesta direcció, i aleshores l'hem posat gratuïtament i poden accedir a aquest transport durant tot el dia. Jo crec que és una aposta interessant, perquè estem donant el missatge que el nostre compromís és en el transport públic i dotar-lo de més pressupostos per a millorar-ho. El cert és que, regidor, des de 2006 no es tancava el trànsit el centre entre setmana. Jo no sé si li diuen alguna cosa els comerciants, si li traslladen certes inquietuds. Els comerciants del centre històric, que porten històricament fent polítiques de pacificació del trànsit, ens ha dit que estan molt contents en l'aposta que estem fent de pacificació del trànsit en Ciutat Vella, en l'entorn de lo que es coneix com la Ronda del Cinc, no? I El comerciant del mercat central, per un altre costat, sí que encara tenen alguns dubtes i nosaltres estem treballant conjuntament amb ells per oferir les alternatives i per acabar de fer, per exemple, el pàrquing de Bruges, que està en la part de darrere del mercat, per oferir una opció de que se pugui anar en cotxe per aquesta part i deixar-lo en el pàrquing, i la part davant del mercat peatonalitzar-la, perquè així recuperem un espai monumental que ha d'estar més protegit, tenim la llotja, que és patrimoni de la humanitat, i en el qual jo crec que el comerç guanyaria molt si no hi haguera tant de trànsit de cotxe. Això se va fer en Gandia, vam peatonalitzar un carrer, va haver protestes al principi, però després estaven tots encantats. I ara és el carrer més comercial de Gandia, i en la carrer del costat els comerciants ara estan demanant se peatonalitzar també. Vull dir que és normal que al principi hi hagi dubtes, hi hagi resistències, perquè pareix que tota la vida és així, però pensem també que els comerciants estan sumant poquet a poquet això, i nosaltres estarem al seu costat per fer pedagogia, per informar i per oferir les alternatives. Bueno, ahir es presentava un estudi que ens ha cridat molt l'atenció sobre mobilitat i que replega, Giuseppe, que les dones agarrem menys el cotxe per a traslladar-nos per València, preferim anar a peu o en bus. Els homes, per altra banda, preferixen clarament el cotxe. Jo no sé si en els pròxims plans de mobilitat que en els que tinga que treballar l'Ajuntament n'hi haurà que tindre una perspectiva de gènere. Una perspectiva de gènere i també pensar en fer la pedagogia necessària des de les etats més joves, no? Nosaltres, en la plaça de l'Ajuntament, ara mateix l'hem tallat al trànsit, però el que estem fent és activitats de conscienciació i pedagogies en joves, en xiquets que han vingut de col·legi. Si ho farem durant tot el dia. I diguem que això és l'aposta fonamental per anar canviant els hàbits i la manera en què ens moguem ja des de la gent més jove. I això ens pot donar en el futur aquest canvi de paradigma que necessitem a la ciutat. I després la perspectiva de gènere també és molt important, perquè demostra que el cotxe, diguem, és més una aposta pels homes, i les dones pareix que agafen el sol, l'autobús i tal. Aleshores, nosaltres hem de treballar perquè tot el món agafi l'autobús i tingui una actitud més sostenible en la seva vida diària. O anem a peu, que tenim una ciutat plana i al final és exercici i és salut. No sé jo quin balanç fa d'esta setmana de la mobilitat en la que hi ha hagut tants actes i tanta labor de conscienciació. Quin és el balanç? Pues la veritat és que estem satisfets. Hem plantejat el debat en la ciutat, que ja s'està parlant molt de la mobilitat sostenible, dels impactes que té el vehicle, i hem fet també una setmana sencera d'activitats. Ahir va haver una patinada present a la ciutat que estava ple de patinadors, els debats que hem tingut, la mostra de cinema, les activitats de Parking Day que hem fet, la foto intermodal famosa que jo crec que quedarà per la història de l'espai que ocupa el cotxe i el que podria ocupar l'autobús si el conductor ho agafaren, els 50 conductors, i tota una sèrie d'activitats que ens servien per celebrar aquesta activitat, que és la Setmana Europea de la Mobilitat, que se fa en 1.600 ciutats, i a més de ja fer el missatge del debat i la necessitat de canviar la forma en què ens movem a la ciutat. Estem prou satisfets. Jo no sé com ha anat a treballar avui el regidor. Com tots els dies, en bicicleta. Agarrem exemple, cal també exemplaritzar. En això no és sol un dia, són els 365 dies. Jo, de fet, no soc propietari de cotxe, sí que tinc el carnet de conduir, sí que conduïsc, però el 360 dies de l'any jo pràcticament vaig en bicicleta. Hi ha algun dia que plou molt i també, però igual agafo l'autobús, que també és una de les maneres en les quals m'estic movent a la ciutat. Bé, demà tornarem a la rutina, però esperem que el missatge d'avui faça mella en algun conductor. Gràcies, regidor de Mobilitat, Giuseppe Greci, per atendre els micròfons de la 97.7 Ràdio. Molt bé, moltes gràcies. Bon dia. Bon dia. Eren les paraules del regidor de Mobilitat de l'Ajuntament de València, Giuseppe Greci, en València Abierta. I això sí, cal recordar, celebració avui del Dia Sense Cotxes. Hi ha punts importants a recordar: des de les 9 del matí estan tallades al trànsit la plaça de l'Ajuntament i la plaça de la Reina, encara que aquesta última sí que permet l'accés al pàrquing. La ronda interior s'ha convertit en la millor alternativa per arribar al centre històric, si és precís. Això sí, es tallen al trànsit des de les 9 del matí el carrer La Pau, el carrer Sant Vicent, Periodista Azati i Marquès de Sotelo, A més, es sumen a esta iniciativa barris com Benimaclet, Sant Marcelí, Nazaret, Orriols, Tres Forques i Vara de Quart. Recordem, i això és una novetat important en la celebració d'esta jornada, que avui seran gratis el servici de la EMT i del metro durant tota la jornada. Es converteix en tant EMT com metro en la millor opció per arribar a estos punts de la ciutat de València. És el dia sense cotxes i més de 1.600 ciutats europees ho estan celebrant, entre elles València. I així al nostre programa València Abierta tenim també la necessitat i pot ser l'obligació de mirar, de posar els ulls en històries colpidores que necessiten de la nostra ajuda. Després de la pausa, connectem amb Isabel, és la mamà d'una xiqueta que porta vora 4 anys lluitant contra un càncer. Ara està en un moment delicat, amb un últim diagnòstic colpidor, però amb una esperança que passa per la solidaritat i per l'ajuda de tots. D'ací a un moment coneixerem la història de Carla. ¿Sabes lo nuevo de Biopark? ¡Claro! Esto ya la última. Se llama Biopark Café y es un nuevo restaurante. Además, está en la plaza de acceso antes de entrar al parque. ¡Ven y descúbrelo! Ho comentàvem al principi del programa. Anem a parlar de la història de Carla Cabrilla, que coneixíem ahir a través del diari Levante, el mercantil valenciano. Bueno, la història de Carla és la història i els ulls i la cara de molts xiquets que lluiten amb força i que són tot un exemple de superació pues, contra un càncer. En el seu cas és un càncer poc comú, és un sarcoma de Edwin. Només es diagnostiquen uns 100 o 120 a l'any en Espanya. I què passa? Que quan una enfermedad és tan poc freqüent, sorgís el problema de sempre, la falta d'investigació i la falta d'especialistes. I això fa que la lluita diària d'aquestes famílies siga encara més dura. Però hi ha una esperança per a Carla. Una esperança que podem conèixer a través d'un blog que es diu Una luz para Carla. En aquest blog, sa mare ens conta el dia a dia de Carla, les bones notícies, les males, però també ens conta que després de molta lluita hi ha una xicoteta esperança per a la família, però aquesta esperança es traduís en un metge privat i per tant necessiten ajuda de tots. I volem donar-la difonent esta història a través de la 97.7 Ràdio. Tenim a l'altre costat del telèfon a la mare de Carla, es diu Isabel Mora. Hola, buenas tardes, Isabel. Hola, buenas tardes. Bueno, ante todo, ¿cómo está Carla ahora? Bueno, Carla ahora mismo bien, asustada, pero bueno, ella va al colegio y más o menos intentamos que lleve un poquito pues una vida normal dentro de la enfermedad. Carla una niña muy fuerte, o sea, muy fuerte. Ella muy sigue fuerte. Intentando llevar una vida normal ella y sigue, afronta. Sí. Uh-huh. Sí, y sigue intentándolo después de 4 operaciones. La última fue en enero de este año, que se le hicieron a corazón abierto. Uh-huh. Y en 4 días ella ya estaba recuperada, ya era como si no la hubieran operado. Y nada, fue en 4 días. Una operación a corazón abierto. Ella lucha mucho y no ha parado en 4 años de radioterapia, quimioterapia, operaciones, trasplantes de médula. Dices además que es muy buena estudiante y que quiere estudiar medicina. Muy buena estudiante, sí, quiere estudiar medicina, que no quiere ser investigadora. Por el problema que tenemos en España de que no hay investigación y menos para estos tipos de cáncer infantil, que bueno, son unas tasas de lo que hay, es un niño de cada 1000 lo que le viene a salir este tipo de cáncer. Entonces la investigación está ahí, está muy parada, es privada también la investigación y entonces pues es muy difícil encontrar ayuda para este tipo de enfermedades porque no tienen ni idea de por qué se desarrollan. Claro. lo decíamos al principio, cuando afecta a, pues a se consideran enfermedades raras, es cierto que la investigación no pone los ojos en ellas y tenemos oasis a lo mejor de grupos de investigación, pero siempre están en algún punto lejos de nuestra ciudad. Y en vuestro caso, Isabel, yo quiero centrarme en la esperanza. Es cierto que hace muy poquito recibís una mala noticia. Uh-huh. Recibimos una noticia de que, bueno, tras el último pectac de Carla, que se le hizo pues ahora una semana y media, nos dijeron que bueno, la enfermedad había vuelto a aparecer. Uh-huh. Esta vez es la quinta recaída, que sería de un sarcoma de Ewing, que no bueno, nadie ha tenido tantas recaídas. Que yo sepa, y conozco gente, me muevo en ese círculo de sarcoma de Ewing. Y es la quinta recaída, con lo cual hace nueve meses no llega aún de la última operación que le hicieron a corazón abierto. Y en la fe, pues claro, lo que dicen es que la posibilidad de que la operación saliera bien son muy bajas, muy bajas, muy bajas. O sea, lo más posible sería que Carla pues falleciera en quirófano. Que no superara esa operación. Exacto, que no superara la operación. Y entonces, pues, han optado por darle quimioterapia y radioterapia a seguir, pero ella, su sistema inmunológico, lo tiene ya completamente casi destruido, porque en cuatro años no ha parado de darle quimioterapia, radioterapia, trasplante de médula. Entonces, claro, su cuerpo, su metabolismo ya no aguanta. Claro. Aparte de eso, si a ella le diéramos radioterapia, ya no habría ninguna opción de operar. Y este cáncer, si no se opera, las posibilidades de supervivencia también son las de cero. O sea, es un cáncer que si no te lo pueden operar, no hay curada. O sea, no puedes... no lo superas. Bueno, pero en vuestro caso os movéis, buscáis otras opiniones y encontráis una esperanza. A ver, encuentro una esperanza. Yo ya le he mandado unas imágenes de PECTAC a un doctor, a un oncólogo de Barcelona, Jaume Mora, que es un oncólogo que es investigador aparte del sarcoma de Ewing, y tengo el día 29 la cita con él. Ellos os dan una esperanza de operación, de posible esperemos, sí. Yo le he mandado toda la documentación, le he mandado por correo y nos ha dado cita para el día 29. Pero existe un problema, Isabel, y en estos casos lo comentábamos también, el equipo de Jaume Mora es un equipo privado. Claro, el equipo de Jaume Mora es un equipo privado. O sea, yo por ir a Barcelona solamente la consulta ya tengo que pagar un dinero. Y por ir a, o sea, los desplazamientos, luego si allí le hacen pruebas, las pruebas también valen un dinero. Claro. ¿Sabes? Es que claro, esto es... Y yo no dispongo de medios económicos porque, claro, yo estoy con la niña, yo llevo cuatro años ya sin poder trabajar, sin poder hacer nada, porque, claro, mi día a día es Carla. O sea, es... Sois una familia normal, trabajadora, que ha tenido que afrontar... Exactamente, o sea, yo cuando me enteré de lo que mi hija tenía, yo entré pues en un estado de shock tan grande que yo tuve que dejar, aparte de todas las visitas, o sea, siempre estaba en el hospital... eran continuar los ingresos, entonces no puedes mantener un trabajo. Bueno, como decíamos, Carla es una niña muy luchadora, que tiene las fuerzas necesarias para salir adelante y afrontar esta situación. Y la familia lo que ha hecho es, bueno, pues ya que no puedo afrontar esto, vamos a intentar pedir la solidaridad de la sociedad. La solidaridad de la sociedad, un poco. Y a través de este blog, Una Luz para Carla. ¿Vosotros qué pedís, Isabel? Pues ayuda a lo que la solidaridad, lo que la gente quiera, que se solidaricen un poco con la causa, y que bueno, esto es que es una cosa que a cualquiera nos puede pasar. Claro. Que no sabemos a quién ni a quién no, y más en estos tiempos que corremos, que están siendo muy frecuentes todas estas cosas, y un poco pues la ayuda de la ciudadanía, ¿no? Para afrontar este gran problema. Cualquier pequeña aportación es importante para vosotros. Cualquier pequeña importación, no importa la aportación que se haga, no hay un estatuto puesto de cifras, o sea, lo que la gente quiera colaborar o pueda aportar, bienvenido sea. Bueno, a través de Una Luz para Carla, nada más entrar en el blog, encontráis el número de cuenta en el que podéis hacer la aportación. Y no solo eso, hay tanta transparencia que incluso están los datos de los papás de Carla para que preguntéis cualquier duda. Y ellos además cuentan todo el proceso que está llevando a cabo la nena y la fuerza con la que están afrontando esto y la entereza, que es todo un ejemplo, de verdad. Isabel, desde aquí lo único que podemos hacer es difundir esto, enviaros un abrazo fuerte a toda la familia. Y desear que la solidaridad que siempre ha caracterizado a la sociedad valenciana y a la sociedad española en general también esté a la altura en este momento y recibáis toda la ayuda necesaria y sobre todo que sea un éxito. Gracias por atendernos, Isabel. Muchísima fuerza. Gracias a vosotros y también quiero dar las gracias, que sin ellos no podría haber hecho muchas cosas, a la asociación de Mariano Huarte, Pablo Huarte, que es una asociación también de lucha contra el cáncer. Sarcoma de Ewing, que su hijo también falleció de sarcoma de Ewing, y a la asociación de Iraila, que me están ayudando y emocionalmente muchísimo. Bueno, un abrazo fuerte para ellos también y un beso especial para Carla de nuestra Muchas parte. Gracias, Isabel. Gracias a vosotros. Una luz para Carla, una de esas historias que requiere nuestra atención. Aquí en Valencia Abierta seguimos en la 97.7 Radio. Servicios informativos. Es la una en punt de esta vesprada, estem a València Abierta i és moment de conèixer l'última hora de l'actualitat que ens porta César Molins. Hola, César. Hola, Silvia, què tal? Bona vesprada. Comencem. Cas Gürtel, pesa de Fitur. Milagrosa Martínez acusa a l'expresident de la Generalitat, Francisco Camps. Sí, l'exconsellera de Turisme i expresidenta de les Corts Valencianes ha defès avui davant el jutge que actuava i que prenia decisions seguint les instruccions que li donava Camps. De fet, Martínez ha assenyalat que l'excap del govern valencià la va nomenar consellera de Turisme sense consultar-li, encara que ha reconegut que ella va acceptar després de forma voluntària. Milagrosa Martínez, que s'enfronta, recordem, a una pena de 11 anys de presó i a 34 anys d'inhabilitació pels presumptes delictes de prevaricació administrativa, malversació continuada i cohecho. En total, en este procediment són 13 els acusats. L'alcalde de València, Joan Ribó, portarà escolta per recomanació de la policia local. Sí, ho ha dit este mateix matí durant l'acte celebrat a motiu del Dia Sense Cotxes. No obstant, i segons en Ribó, serà la escolta mínima possible i el més lluny possible, ha comentat de forma irònica. Ribó ha assenyalat també que entén esta recomanació, ha assegurat que portar escolta no és la seva preferència i que no li fa massa gràcia, però ha incidit en què diuen que va en el càrrec. L'alcalde de la ciutat ha comentat també que desconeix aquesta recomanació a partir del Ministeri de l'Interior, i el que sí que ha comentat és que si ha de dur escorta, l'escorta haurà d'anar o bé a peu o bé en bici. Sí, sí. Com va ell, no n'hi ha un altre. Exactament. Que vaig a la bici de Joan Ribó i darrere un cotxe serà un poc raro. Bé, estable, amb pronòstic reservat, la dona que va ser cremada a València després de ser rociada amb alcohol per la seva parella sentimental. Sí, l'agressió, ja que recordar, es va produir sobre les 3 de la matinada d'ahir, una vivenda del número 257, l'avinguda de Burjassot, a València. La víctima, de 37 anys i de nacionalitat brasilera, va patir cremades al coll, als muscles i al pit. La dona fou traslladada a l'hospital, on encara està ingressada, a l'Hospital La Fe. I segons fonts policials, el suposat agressor, un espanyol de 41 anys, que ja està detingut i que s'espera que declare avui davant el jutge, tenia una ordre d'allunyament respecte a la víctima. Espanya ha rebut una xifra rècord de 47,2 milions de turistes estrangers en els 8 primers mesos de 2015. Sí, són dades del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. Diuen que això suposa un increment de 4% respecte al mateix període de 2014 i es traduix, per tant, en vora 2 milions més de visitants. En els 3 mesos considerats d'estiu, juny, juliol i agost, Espanya ha superat per primera volta altra xifra rècord, la dels 24 milions d'euros, i si entrem només en el tema en concret del mes d'agost, s'ha convertit en el millor mes de la història d'aquestes estadístiques al rebre una tercera xifra rècord. Ha superat els 9 milions de turistes internacionals. Els que més ens visiten, els britànics, els francesos i els alemanys, la Comunitat Valenciana és el quinte lloc escollit pels visitants després de Catalunya, Balears, Canàries i Andalusia. I una de les raons per les quals els turistes s'elegeixen la Comunitat Valenciana és precisament l'oratge que tenim. I anem a conèixer la previsió. Si te pareix, César, sí. La jornada d'avui marcada, ho estem patint, per el calor. Sí, hi ha que dir que demà acaba l'estiu, no? Demà a les 10 i pocs minuts del matí entrarà ja la tardor. Per tant, l'estiu que no vol anar-se'n, avui temperatures màximes que estaran rondant els 28 graus a València Capital, també a Gandia, on tinguem ja Requena, però ja saps que això és una previsió de l'Agència Estatal de Meteorologia. No t'estranyi que en les hores centrals del dia arriben a superar-se aquests 28 graus a València Capital, en un dia en el que el cel està pràcticament ras i en el que el vent continua bufant fluix variable, amb brises en la costa i amb predomini de l'oest, amb predomini de ponent a l'interior. Un dia en el que no saps què posar-te pel matí, fa frescoreta, però per la vesprada és cert, ara a migdia, que estem patint un calor increïble. Gràcies, César, te sentim a les dos. A tu, Silvia, adeu. Adeu. Continúen parlant a lo seu. Yo tocaba la batería, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Has tocado la batería? Estaba tocando la batería. Y la guitarra, la guitarra. A veure com toca la guitarra. Guitarrita, vos. Por el amor de Dios. Anem a fer les coses com se tenen que fer. Sí, va, que tornes a ficar música, ¿no? Que anem a fer les coses. Això és el moment que dediquem a esports, així a València Abierta. A Mace de C ahí de fons. Ay, ay, ay, no, ay. No canviem la sintonía en honor a... ¿Qué grupo has dicho? ACDC, AC/DC. Sí, sí. No. El Lorta se diu ACDC, que AC/DC. És ACDC de tota la vida. Clar que sí, jo és que soc de Lorta. Clar que sí, AC/DC. Suena grupo de pop, AC/DC. Allí por las tierras del norte ustedes están muy... Es que, perdón un segundo, es que el señor Bosch ha dicho AC/DC, no. AC/DC. En Benicassim, que es de los pijos. Ay, es, no es ACDC. Déjale que haga la presentación. Perdón. ¿Qué? Pues no me llaméis. A la izquierda, con cada día, y comanda el señor Bau. Bien. Vale. Y a la nueva derecha... Coordineuse, ¿eh? El de... ¿Cómo fue? Redactor en cap. ¿Y quién cap? Ahí. De Superdeporte. Se Carlos puede mejorar, Fons. Silvia, ¿eh? Sí, creo que sí. Tenéis marge de millora, ¿eh? De mayo, creo que tendrá que tornar. Mira, tiene que tornar. Vale, se llama, ya ahora, es que ya me la engañan. Ya te han engañado. ¡Bon día! Bon día y gracias por venir. Bon día, no, Carlos. Asistem. Che. Lo que pasa falta. Que hoy tenéis partido y teníamos que contar. 0-3, ¿qué mes vos a ver de partido? 0-3. Sí, 0-3. Pero, ¿de veres? Sí, sí, siempre sé. 0-3. Yo he puesto 0. Gol de Negredo. 0-2 en mi porra. 0-2. Va, pues yo no sé. 1-3, va. Enzo Pérez, Negredo. ¿Ay? Y Bacali. Los tres. ¿Qué me vas a ver? Esto no está grabado, ¿verdad? Ah, esto... Cortamos. Bueno, la verdad es que el Valencia juega esta tarde a las 8 de la tarde. Ojo. En la esta emisora en la 97.7 desde las 19:30 con Folgado y Montal. Con el Cabo y el Zorro. Set y mitja, porque a les set tenim informatiu. Si no, a les set no. Ya estarían piant estos dos, eso, que esto, eso, está ya con ganas de tirarnos del informativo. Bueno, Montal y Folgado nos retransmitirán el partido que es hoy, esta tarde mismo, a las 8, tarde noche. Partido Español-Valencia, con muchas dudas en este Valencia Club de Fútbol que ha viajado hoy a Barcelona y que vamos a ver qué equipo saca don Nuno Espíritu Santo. ¿Dudas entonces de qué? ¿De quién va a jugar? ¿De quién no va a jugar? Ayer no se atrevía Andreu Alberola a hacer un 11, pero hoy ya lo ha escrito en Superdeporte. Y mira que es valiente, Andreu. Mira que es valiente. No, al final sí que le iban a traer el 11. Al final es como a tú, el que te convencen para que vingues. Es que al final. Entonces lo que pasa volem. Es que Andreu sabía el 11 para el diario y no volía a donar en la radio. Ah, eso sí. Feu de periodista, sí. Feu de periodista, ¿no? Ah, eso sí. Bueno, está claro que Carlos tiene buen feeling para esta noche, 0-3. Sí. Usted 0-2, yo 1-3. Pero háblenme, a ver, que llegamos a este partido con unos días un poquito convulsos. Hemos pasado del Nuno vete ya al Nuno gana ya y ya se acaba todo. Hoy es ganar o ganar, ¿no, Carlos? No, no, el Nuno gana ya, que es la previa de la 2-3 de Superdeporte, es un poquito agarrar el eslogan porque a Nuno cree que le iba a pasar lo que a Jukic. La canción tiene hasta rima. Ya. Yeah. Rima tanto, ¿eh? Sí. Silvia Tomás vete ya, no rima. ¿Vale? Pero Nuno es, claro, Carles, es fácil. Tiene su punto de rima y cuando te cogen la matrícula por ahí, normalmente para que no te lo canten, lo que tienes que hacer es ganar ya. Claro. Porque si no te lo van a cantar, eso es una sensación, pero creo que con la que estaremos todos de acuerdo, ¿vale? Sí, a ver, yo tengo que hacerte una pregunta, dado que ha parado un poco Carlos Bosch de hablar, que normalmente nos deja hablar. Dado que ha parado de hablar. No me llaméis. No nos va a venir nadie, Bau. Yo una pregunta que le tengo que hacer a Carlos Bosch. Si se nos lesiona algún defensa, que tienen que ver. De ahí es donde quería yo. Primero, el aspecto. Diga usted la defensa. Los cuatro de la defensa. El aspecto social del partido es: cambiemos el Nuno vete ya por el Nuno gana ya. Uh-huh. Cogiendo lo de la canción, el eslogan. Y luego, ya cuando vamos a lo deportivo, hay una convocatoria que analizar. Que ayer fue muy polémica, muy comentada por aficionados y sobre todo en redes sociales. Lo llamativo de la convocatoria es que solo van dos centrales, por lo tanto, si se lesiona uno, Borenkefem. Bueno, pero se conocen un montón de tiempo, ¿no? Y dos centrales que además no se conocen, que son dos recién llegados, que son Abdenur y Adelian Santos, porque se deja fuera de la convocatoria a Rubén Bezo, a Mustafi, que hasta este partido había jugado todos los minutos y estaba siendo el mejor en defensa, estaba cogiendo la bandera, el testigo de Otamendi, el líder, el capitán en la sombra. El capitán en la sombra, estaba cogiendo ese testigo de Otamendi, que es mucho testigo. Sí. Bueno, cuidado, o sea, sí. La temporada que hizo Otamendi, veremos cuando la hace otro central en el Valencia, es mucho testigo, pero quien lo estaba cogiendo era Mustafi, no lo cogía Bezo, y obviamente no lo pueden coger a Adelian Santos o a Abdenur, porque insisto, son recién llegados. De ahí que llame mucho la atención la convocatoria, porque a poco que se lesione un futbolista, uno de estos dos, no hay recambio natural. Ni Lucas Orban, ni Bezo, ni Mustafi. Perdona, Mau. No, exacto. Es que Lucas Orban no lo habías nombrado, que es otro, es lateral realmente. Pero que puede jugar de central. Que juega de central. Es decir, en estos momentos no hay un central claro. Si se lesiona a uno de los dos nuevos, que además no se conocen de nada. Que no han jugado nunca juntos. Nunca han jugado juntos. Juegan hoy contra el Español, fuera de casa. Y en caso de que les pase algo, yo supongo que tirará mano. Deja el fuego, ¿no? Deja el fuego, efectivamente. Claro, el que no queremos para nada, y ese va a ser imprescindible. Va a jugar de todo. Esto se resume de una forma muy sencilla. Sí, la previa, esa previa teórica del Valencia Club de Fútbol, que podría ser una más o menos barruntada por Super, con Chau en la portería, Barahán, Aderlan, Abdenur, Gallá, línea de cuatro en defensa, un centro del campo con Javi Fuego, Enzo Pérez, Parejo. Por la derecha o por la izquierda Piatti, por la derecha o por la izquierda Bacalli, y delante, según Superdeporte, Álvaro. Ahí delante, bueno, está por ver si, yo creo que lo de Piatti es seguro, porque Rodrigo jugó, y está por ver si es Bacalli o Feguli. Ayer ya dijo Nuno que Bacalli estaba preparado para ser titular, es un futbolista que ha evolucionado mucho. Hace dos semanas no valía para estar en la Champions, ya es titular. En dos años, como he hecho yo la broma hoy en la caverna de Mou, sí, será Balón de Oro, porque evoluciona, vamos. Sorpresas te da aquí en los movimientos. Hace dos semanas no valía para la Champions, ya puede ser titular. Es un chiste malo y un palito. Bueno, el tema que todo el mundo se comenta, que es el de la defensa, que hemos comentado antes, que están pues Aderlan y Abdenur, que parece una cosa de locos. En caso pues de lesión, puede ser que Enzo Pérez baje al centro de la defensa, puede ser que Barragán ocupe plaza de central. Sí, tiene físico para ello. Y salga Cancelo de lateral derecho. Es verdad. Todo no deja de ser, ojo, todo experimento. No deja de ser un experimento. Vale. Cuando te has dejado, no en el banquillo, sino que te lo has dejado en Valencia, a Mustafi, a Bezo, y a Lucas a donde yo quería ir es un gran experimento en uno, una vuelta de tuerca a las rotaciones. en un partido en que te estás jugando mucho. Ahí vamos. Te estás jugando mucho en lo social y ya empiezas a jugarte en lo deportivo. Porque al final no puedes perder la estela de los puestos champion. No puedes perder la estela de los puestos champion. Y te juegas mucho en lo social porque a poco que tú no ganes este partido, viernes de esta semana, ojo, viernes, hoy es martes, viernes, empieza la siguiente jornada, estamos en la jornada quinta, el viernes, sábado y domingo de esta semana se juega la sexta jornada ya, y el viernes en Mestalla, no sé si es 8 u 8 y media, no, u 8 y 5, no sé exactamente, es Valencia-Granada, un Granada que viene de ganar en el Bernabéu, lo que pasa es que le pegaron el guinde, qué raro que le roben a un equipo en la Cueva de Alibaba, pero había ganado el partido. Claro que Granada está bien, quiero decir, no puedes permitirte llegar a Mestalla otra vez, donde te acaban de cantar la cancioncita que tiene rima, sin un resultado positivo de Barcelona. Quiero decir, esto es el Valencia, aquí la exigencia está, hay que ganar siempre. Claro. Y cuando estás con los resultados que tienes, no entiendo esta mega rotación, porque estamos en septiembre. No entiendo. El tema es muy sencillo, no hay nadie cansado de momento en el Valencia con el fútbol. Vale, las rotaciones están muy bien, es un sistema muy loable, pero que se hagan bien y en el momento que se tienen que hacer. Muy bien, Silvia. Vale. Al final todas las cosas, si se hacen bien están bien, pero si se hacen mal están mal. Efectivamente. Pero cualquier sistema que utilices. Este desconcierto que a la afición nos genera estas convocatorias de Nuno, este desconcierto, este riesgo asumido sin tener que asumirlo, porque tiene a Mustafi y lo tiene en plenas condiciones, ¿Se vive también dentro del vestuario, Carlos? Los jugadores están desconcertados un poco. Totalmente. ¿Sí? Los jugadores son los primeros que no entienden la convocatoria de ayer. Yo ahí, la convocatoria es rara, pero yo hago los futbolistas, son unos mimados y yo no les doy la... El futbolista que no juega raja del entrenador y cuando el equipo no gana, el futbolista raja del entrenador. En todos los equipos y en todos los sitios. Yo ahí, los futbolistas lo que tienen que hacer es ganar hoy. Efectivamente. Lo que tienen que hacer es ganar hoy. Ahora, claro, si a mí me extraña la convocatoria, a ellos también. A ellos más o incluso más, pero el futbolista al final es egoísta, porque para llegar a primera división, a la élite, tienes que ser egoísta y competitivo. Uh-huh. Si no, te comen a tus tarancadetes, uh-huh, juveniles, ¿vale? Pero el futbolista lo que tiene que, juegue quien juegue, lo que tiene que hacer es ganar hoy. Es que lo escribo hoy Julián Montoro. Dice, al final, déjense de tonterías, hagan ustedes el favor de ganar, sea como sea. El titular exactamente de Julián Montoro es: no es día para debilidades. Fíjese ya con ese titular, pero que puede venir después. Ganen ustedes, jugadores y entrenador, ganen ustedes. El futbolista sí, pero yo no le haría mucho caso. Juega quien gire, y el que está fuera, pues que se apañe, tío. Que apechugue. Otra cosa es que la convocatoria es rara. Yo he mantenido desde que empezó la temporada que no me daban miedo los partidos de Champions, luego se perdió el primero de Champions, que me daban miedo los partidos de, pues, cuando te vas a Noeta, cuando te vas a San Mamés, cuando te vas a Cornellá. Los que llevamos de liga... ¿Qué son los que nos sacas? Las dobles competiciones, toda la vida Bau recuerda que había una cosa que se llamaba el virus UEFA, sí, que incluso Barça Madrid, en la época clásica de Benítez y Cooper, el Valencia después de jugar Champions le pasaba factura en la liga, y al Barça y al Madrid también. Lo que ocurre con el sistema de Tebas este de hinchar dinero al Madrid y al Barça, se han ido tan arriba en lo económico y en lo deportivo, que después de jugar Champions ganan con facilidad en liga. Pero aquí, pues, como el Valencia, el virus UEFA sí les afecta. Y es lo que estamos viendo. Bueno. Primero, al equipo le afecta la doble competición y, sobre todo, Nuno está haciendo lo que demostró la temporada pasada, cuando tuvo dos competiciones, Valencia, Liga y Copa. Se hizo la picha un lío. A ver, un segundito. ¿Podemos repetir? Está grabando, ¿no, Arancha? Esto no se está grabando, ¿no? ¿Podemos repetir esta última expresión de Carlos Bosch, redactor en cap y King cap de Superdeporte? Que la repita él. Por favor. Que sí, se hace un poco la picha un lío. ¿Ha bajado la voz? Es que soy muy malo, tío. Arancha, esto córtalo, en el podcast este. No, que no se aclara, tío. Es que, y a mí es lo que me daba miedo. Es que eso que me daba miedo. Y lo hizo en Copa y acabó tirando la Copa. Pero es que no se puede tirar ni la Liga ni la Champions. Pero entonces estamos hablando, Carlos Bosch, de incompetencia, ¿no? ¿Te ha preguntado a Carlos Bosch? No. ¡Mirado a ti! No, estamos hablando de, como ha dicho Bau, creo que en un artículo en Superdeporte, un entrenador novato. Ya. Efectivamente. Como que le hizo la telpeo y enseguida ya entra. Lo está buscando. Léase. Ni se recordaba ya, Silvia. Léase usted. En la página 10. No, yo simplemente he puesto en la página 10. Por favor. Es que tengo que estar aquí yo para todo, Bau. Lo tenía a la mano. Ni se han recordado. Que Silvia no sabe ni dónde está la página 10. Yo me quedo con la noticia que leo en Super que limpies a fichar a un director deportivo, y eso me agrada. Ahora, vamos a ver qué sucede ayer, porque parece que en uno lo que pidió ser, con todas las leyes, manager general, era justo en el momento que está más cuestionado, ojo, por el público de Mestalla, déjame un segundo, por el público de Mestalla, con Lim en el campo de Mestalla, que no es lo mismo que te lo cuente que sentirlo en tu palquito, pidió ser manager general, y Lim lo que quiere, dice Super Deportes. A ver, es un director deportivo. Lo que pasa es que ahí se han juntado las dos noticias en el tiempo. Peter Lim está buscando un director deportivo. Es una noticia que yo sé desde hace dos semanas. Lo que ocurre es que se publica ayer porque la confirmo por más gente del club. Se junta, el Peter Lim busca un director deportivo antes de que Mario Kempes diga uno no puede sacar un córner y rematar, es decir, no puede entrenar y planificar. Es anterior, no es consecuencia de, es anterior. Y Nuno pidió ser manager deportivo ya, no sé si incluso en verano, como diciendo, me voy a llevar todos los palos, darme poder. Lo que pasa es que ahora se han juntado las dos noticias en el tiempo. ¿Me estoy explicando? Sí. O sea que totalmente. Él pide ser manager deportivo, no se lo dan, y meses después Lim incluso se plantea fichar un director deportivo. Esto es algo que el Valencia no ha desmentido, ni me ha llamado para decirme públicas mentiras, cosa que suele hacer cuando mete la pata. Oye, que alguna vez la metemos, las cosas como son. Oye, yo tengo que hacerte una pregunta, porque como tú, esa noticia es tuya, ¿no? Tú la firmas hoy en Super, porque yo sí que me leo Super. Tu opinión no, pero las otras cosas sí que te las lees. De cabo a rabo, si no me da ese director deportivo que usted barrunta o anuncia que ya llevan tiempo trabajando, ¿significa que ese director deportivo va a estar a las órdenes de Méndez? Yo, por pura lógica... Sí. No, por pura lógica no, por información lo va a elegir Méndez. O sea, lo va a elegir directamente Méndez. Pues ¿para qué ponemos a nadie ahí? ¿Sí? No, porque el Valencia le falta estructura. El Valencia no tiene nadie viendo futbolistas, ni tiene un director deportivo con un par de técnicos viendo futbolistas. Es lo que le falta al Valencia. El Valencia hoy no tiene estructura porque prescindió de ella, que son los Rufete, Ayala y Joan Salvans. No lo tiene. Ahora, que las operaciones luego las vaya a hacer Méndez, que Méndez opine, sí, pero alguien tiene que ir a ver jugadores. Quiero decir, que el Valencia fichó jugadores que no son de Méndez, Bau. Abdenur no es de Méndez. Matt Ryan no es de Méndez. ¿La operación la lleva Méndez? Sí. Sí, la lleva, sí. Pues oye, pues usted fichó un director deportivo en consonancia con Méndez. Lógica, no te va a pasar lo de Rodrigo Cayo e Imbula. Claro que no te va a pasar. Jorge, evito un jugador en el no sé qué, no sé cuánto de Bélgica. Olvídate. No, yo que me refiero, que decir, Carlos, que haya una coordinación, pero es que Valencia eso ahora no lo tiene. Y acabo, cuando Nuno le pregunta en rueda de prensa, ¿pero quiénes son los scouting? Nuno calla, porque no existe eso en el Valencia. Claro, pero yo la pregunta que le he hecho al señor Carlos Bosch, que es el que maneja los datos, era simplemente, si nombramos un director deportivo, es para que en un momento dado, por ejemplo, hoy, diga que vale, jugamos con Aderlan y Abdenur, pero hay que llevarse a otro Bau, yo, medio. A ver, yo entiendo que a Nuno, que haya una persona en el fútbol que canalice, en el club, perdón, que canalice fútbol por experiencia, es bueno, porque ahora no la hay. Pero, o sea, no está ni Amadeo Salvo ni Rufete, que Amadeo es una persona de fútbol que ha jugado a fútbol, que no sé, que entiende de fútbol. Amadeo Salvo es un presidente que entendía de fútbol y se podía sentar con un entrenador. Y ha habido otros presidentes, Vicente Soriano no entendía de fútbol, Llorente no entendía de fútbol, Juan Soler no entendía de fútbol, Pedro Cortés entiende de fútbol, Jaume Ortiz entiende de fútbol, ¿vale? Que ahora que esa persona le obligue en uno de la convocatoria, usted me la hacía muy larga, yo pero eso exacto. No lo sé. Pero bueno, en cualquier caso, si viene un director deportivo, si viniera, que no es una decisión firme, es un planteamiento que se está haciendo Jorge Méndez y Lim, si viene, oye, y habla con Nuno, pues eso es bueno que te llevas, ¿no? Pero vamos, es un poco ficticio. Ahora, si viene para corregir esas convocatorias, fenómeno tú. Pero de alguna manera, esa intención del Lim de buscar un director deportivo no es un aviso, un palo a Nuno, que se postulaba como la figura que iba claro, a... Claro, esto es lo que pongo yo en el periódico. Al final, todo esto viene de un mes después, dos meses después del verano, en el que después del caso Rodrigo Cayo Imbula, todos no pensábamos que Nuno tenía el poder absoluto. Pero ayer hay que escuchar a Nuno cuando le preguntan de manera muy directa, que es como empiezo yo el texto, oiga usted dijo el sábado que su responsabilidad, lo ha leído, Pablo lo ha leído, que su responsabilidad solo era cómo entrenar al equipo. Y dice, sí, mi responsabilidad es todas las que llevan, todas las que van inherentes al cargo de entrenador. Muy clarito. Yo he pedido, está diciendo, he pedido ser manager y me han dicho, y me que, han no. dicho que no. Yo entré. Sí, usted vaya a otra ventana a preguntar por Pepito y por Paquito. Ya, ya, pero esa es la interpretación pero que ojo, pero eso es un cambio. Que hago yo, al menos. Eso es un cambio en la hoja de ruta de Nuno Espíritu Santo, porque Nuno se sentía entrenador y director deportivo. No nos engañemos. O figuraba como director deportivo y entrenador. Sí, sí, o sea, sí. El primer equipo. Luego sí que hay un cambio, parece que puede haber un cambio notable. La gente que duda sobre la apuesta de Lim por un director deportivo, si es que al final se cumple, pues hay que decir que yo en principio, no vamos a dudar de Lim, de Peter Lim. No, primero porque es el máximo accionista, y luego si toma alguna medida, no parece que sea, en principio, una medida para reforzar a Nuno Espíritu Santo. Ya, pero yo en todo esto, yo todo lo que estoy contando lo que sé, pero yo no cierro la puerta a que finalmente le hagan manager. Yo lo que sé es que lo pidió y no se lo han dado. Pero oye, a lo mejor lo acaba convenciendo y lo hacen manager a él. O sea, no cerremos esa puerta tampoco, vamos. Sí, y Lino pisa pestaña ya todo el año. Claro, eso también, a Lino lo que le pasa es que ahora los resultados le mediatizan sus decisiones. Claro. Si lo hubiera tomado antes, pues a lo mejor el entrenador estaría incluso más reforzado. No lo sé. Pero yo desconozco si la decisión de que Nuno no sea manager ya es firme. Yo sé que lo pidió y no se lo han dado. Y que se plantean fichar un director deportivo. Pero yo no digo que ninguna de estas decisiones sean firmes. Eso sí, nos hace replantearnos la figura de omnipotente de Nuno dentro del club. Y es que él te lo dice él ayer. Dice, mi responsabilidad son todas aquellas que van inherentes a mi cargo, que es el de entrenador. Que por eso punto. Es que lo está diciendo claro él. Está diciendo claro, por eso se deja Mustafi a Arba Ñavezo. Que lo hace muy bien. Para no tener recambios de defensa con dos nuevos. Y esta declaración, si le añades los datos que estamos contando de manager, de que tiene mucho sentido. Si es que es blanco y en botella. Oye, ¿qué pasará? No lo sé. Ayer comentábamos que no olvidemos que Lim es un perfil de empresa, de empresario, y que al final toma decisiones que no dejan de ser decisiones empresariales. Lim. Es, en el fútbol es de alguna forma un recién llegado amante del fútbol que llega pues auspiciado, recomendado o de la mano de Jorge Méndez. Eso es indudable. O sea, Lim lo representa entre comillas Jorge Méndez, pero es un empresario enorme, es 6 veces Juan Roch para todo el mercado asiático. ¿Qué quiero decir con esto? Pues hombre, que Peter Lim puede jugar un poco las tablas, pero Peter Lim al final tomará decisiones. ¿Estoy rompiendo una lanza por Peter Lim? No, estoy simplemente diciendo que no creo que Peter Lim se vaya a permitir ir a Mestalla cada dos días a ver la bronca diaria. Y, porque, ojo, la bronca diaria de Mestalla fue muy clara y contundente. Yo quiero introducir un par de ideas más. La primera, que todos de repente, ahora que nos replanteamos el poder omnipresente de Nuno, somos conscientes que Nuno está, como todos los entrenadores del mundo, sometido a la ley de los resultados. Efectivamente. Es algo que nunca nos habíamos planteado. Oiga usted, está como sometido a la ley de los resultados, que no me, ni mal ni bien, pero bueno, está. Y punto dos, oye, que Jorge Méndez elija un director deportivo no significa que vaya a ser malo. Claro. ¿Qué problema hay? Yo con Méndez no tengo ningún problema. Ahora, porque tú con Méndez fichas caro y vendes caro. Bueno, Méndez hizo la operación de Otamendi y fue por 45. Que tú la sacas del contexto y es una buena operación. La metes en el contexto y le has regalado 5 millones al City. Pero tú con Méndez fichas caro y vendes caro. O sea, Méndez no es el eje del mal. El problema de Valencia es que no gana partidos. Yo es que creo que vamos a ver. Méndez, en este caso, casi plenipotenciario en el Valencia Club de Fútbol, no es del Valencia Club de Fútbol. Lo que hace es defender su propia empresa. Y eso lo hace como nadie. Nos guste o no nos guste. Y puede repercutir, como dice Carlos Bosch, positivamente en el Valencia. Si se no lleva, tiene por qué no tiene por qué ser necesariamente malo. ¿Sabes qué pasa? Si se lleva bien, sí. Si le dejas actuar, es peligroso Méndez, porque te colará 10 jugadores por encima de los 15 millones de euros. Pero es que todo es... Bueno, no, es así. Pero cuando usted dice te colará, ¿a quién se lo colará? A Peter Lim. Ah. A su amigo Peter Lim. Pero los precios son caros, es evidente. Los precios son caros. ¿Los del Valencia? Sí. Pero, ¿y Cancelo qué tiene? Yo a Cancelo le veo cosas. Yo le veo una materia prima que a lo mejor en 30 años tú le sacas más de 15 millones. Cuidado, ¿eh? Claro, es que al final Son caros, pues depende, depende de lo, cómo lo venda, porque cada, wow, la materia prima que tiene Cancelo, ahora va usted, la busca y me dice cuánto vale. Yo al Cancelo primero lo pondría en el sitio de Febulí, eso para empezar a volar. Bien tirado, pero el jugador tiene una materia prima de escándalo. Muy bien, yo simplemente lo que digo es que el Valencia, que es un equipo formado, un equipo hecho, un equipo ya con nombre, competitivo, que sí, que estaba mal y a punto de desaparecer, pero que ahora está aquí, que entra gente nueva... Y la media de edad es jovencísima. Sí, eso sí, en eso sí que estoy de acuerdo. Excesivamente joven y excesivamente cara. Que yo creo para que, edad. Yo creo que en Méndez y Nuno son muy osados cuando se cargan a Salvo y rompen, por ejemplo, el fichaje de Imbula. Y voy al fichaje de Imbula y Rodrigo Cayo porque es lo que escenifica todo el desencuentro. Imbula es un tío con 23, 24 años, internacional absoluto con Francia, que está jugando 3 años en la Liga Francesa, que ha competido en un equipo que ha estado a primer nivel en la Liga Francesa, que tiene experiencia, que en la Liga Francesa los futbolistas meten el pie, allí se mete el pie y se va al choque, y el que sobrevive en Francia puede sobrevivir en España porque está acostumbrado al choque, y tú mañana, o perdón, o hoy, te estás jugando la vida, en el campo del Español. Y yo con Imbula me voy al campo del Español. Me voy a esa guerra con Imbula porque está acostumbrado a eso. Pero hoy, Nuno no pondrá de titular a Danilo Barbosa. Y me juego una cena. Ese es el tema. Esa es la osadía que cometen Nuno y Méndez. Pon a Danilo Barbosa hoy que te juegas la vida. Ponlo. Pero pon a Danilo Barbosa y llévate defensas para compensar un ya, equipo. Sí, por el amor de Dios. Sí, que eso, usted eso, va a su libro, pero eso, yo voy al mío. Centrocampistas, bueno, sí, pero centrocampistas tienes varios. Puedes poner lo que quieras. Pero es que en la defensa no hay pero nadie. Que tú te cargas a Salvo y a Rufete con la escenificación de Imbula y el que traes por Imbula, cuando te juegas la vida no lo pones. Claro. Te estás jugando la vida y no lo pones, Valiente, ponlo. Efectivamente, sé consecuente, ¿no? Este está decisión. Claro, Carlos nos habla perfectamente del partido, de las tácticas, de las ocasiones. Me encanta, la lectura, vamos. Bueno, Español Valencia. Es lo que tiene todo el día el periódico, tío. No. Es estar todo el día la noticia como está. Ahora supose que Folgado, que estará per ahí, buscar la noticia y montar... Garbellant. I dinant, pronte, per anar-se'n al camp i a les 7:30... 7:30 en punt. 7:30 en punt, per la 97.7 ràdio. I demà, bueno, superdeporte. Sílvia, jo estic per dir-te que Salva i Manolo estaran renyint. També. Sí, són parella... No sé on, però renyint. Són parella, de fet, inseparables, però això, tot el rato... Bueno, vamos a desearle suerte al Valencia Club de Fútbol, que gane como debe ganar. 0-3. Y simplemente esperemos al jueves. ¿Por qué al jueves? Porque Miguel Zorío, que en su día fue vicepresidente del Valencia Club de Fútbol, presenta Marea Valencianista, que es... ¿Qué piensas tú en dos frases, Carlos, de esta cosa, este proyecto, este no sé qué, en quién la intención y que... Yo creo que el momento, no sé si es oportuno, preparar de Miguel Zorío, pero en cualquier caso, a todo el mundo tiene que tener la oportunidad de que se le escuche. Y si después Miguel Zorío o el Papa de Roma va a los juzgados y le dan la razón... ¿Tú vas a hablar con Miguel? Mira, tengo un WhatsApp pendiente ahora. Ahora me he levantado con un... pues mira, voy a llamar ahora, ¿no? Pero bueno, yo le diría a Miguel Zorío, demuéstreme usted que Peter Lim está haciendo algo ilegal. Y si lo demuestra, le damos un aplauso. Porque si lo dice un juez... Cuidado, ¿eh? Le escoltaremos. Demuéstralo usted ahora, si resulta que es fundegocha. Bueno. No sé por él. Estar en pendents. Gracias, Carlos Bosch. Vale. Redactor en cap. I King Cap. De Superdeporte i a Tito Bau, com sempre, per estar en València Abierta. Demà més. 0-3. 0-3. Goles de Montau, los tres. 0-3. I demà els posem així en el programa. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14, en Alboraya. Teléfono 962-050-058. Lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. ¿Aún sin bomba de agua en su comunidad? ¿No se enciende el calentador por falta de presión? Bombas Arroyo tiene la solución. Somos una empresa valenciana joven y dinámica, especialista en instalación, reparación y mantenimiento de grupos de presión comunitarios. Disponemos de la última tecnología en bombas totalmente silenciosas y financiamos su instalación en cómodos plazos. Llámenos al 960-613-913 o visítenos en bombasarroyo.es. Le asesoraremos sin compromiso. Fem parada de nou en la realitat. La realitat que a voltes és dura, és injusta i és incomprensible. Per a això hi ha que valorar l'estabilitat, la pau, la tranquil·litat en la que vivim diàriament. Precisament del contrari del caos, de la violència, de la guerra, estan huint milers de persones a aquestes hores arran d'Europa, des de zones de conflicte. Avui als informatius és probable veureu imatges dels bombardejos d'ahir a la ciutat síria d'Alepo. Una bomba més, un atac més com els que porten patint els siris des de fa 3 anys. I la pregunta és, a cas nosaltres no tractaríem també de fugir d'aquest horror? De salvar les nostres famílies? De demanar ajuda a països veïns? Jo crec que sí. Bueno, tenim molt clar que sí. Avui volem posar-nos en la mirada d'un dels xiquets de la guerra, en este cas d'una xiqueta, com els que dia rere dia vegem en imatges. La nostra protagonista va ser una xiqueta refugiada en el conflicte de l'antiga Iugoslàvia i va tindre que deixar la seva vida a Sarajevo per tal de no morir, així de clar. L'ajuda la va trobar a València el 1992 i Esma Kukukalik és, a dia d'avui, una periodista que treballa i cria les seues precioses filles a València. Esma, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Silvia. Bueno, esto es Europa, siglo XXI, y no paramos de oír hablar de cupos, de cifras, de repartos, de países que quieren ayudar, de otros que no. Qué lento es todo esto de la ayuda. Yo no sé cómo lo estás viendo tú desde tu experiencia personal, Esma. Pues la verdad es que sí, le has hecho una introducción extraordinaria del tema, y es que si llevas 3 años en guerra, tu ciudad ha sido completamente derruida, no quedan prácticamente edificios en pie y tienes niños a cargo, ¿qué otra cosa puedes hacer que no sea huir? Eso es lo que están haciendo millones de sirios desde hace 3 años. Ahora es cuando hemos reaccionado, cuando los vemos a nuestras puertas, que están entrando ya a Europa. Y bueno, parece que la solidaridad una vez más va por delante de las políticas internacionales. En el caso de la antigua Yugoslavia, la comunidad internacional tardó casi 4 años en reaccionar con el coste humano que esto supone. Se está reaccionando muy lentamente, Esma, ¿no? Demasiado. En el caso de la guerra de Bosnia, pues como dices, fueron 4 años y hubo que ocurrir una masacre como la de Srebrenica, que es un genocidio hoy catalogado como tal por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, para que la comunidad internacional se levantara y actuase. Una vez más, en este conflicto, ya no solo en Siria, sino en todo el Oriente Próximo, vemos que las políticas internacionales están fallando, pero ya no solo a nivel de implantar la paz, sino a nivel de la crisis humanitaria que está suponiendo, en este caso, el conflicto, que resulta ser la peor catástrofe humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial, mucho peor que la de los Balcanes del 92. Así es. Bueno, tu historia como refugiada comenzó en 1992, tienes que partir de Sarajevo. ¿Cómo fue esa partida? ¿Cómo decide tu familia que la mejor opción es huir o que la única opción era huir? Pues yo creo que nos ha pasado como a estos sirios que vemos ahora con una bolsa de aseo en la mano. Nosotros salimos pensando que volveríamos pronto a nuestra casa, que teníamos que salir para salvar la vida, pero que aquello acabaría. Y de hecho yo, mi madre y mi hermana salimos con lo justo, con lo puesto, y pensando y deseando regresar a casa y encontrarnos a nuestro padre, que en nuestro caso se quedó en Sarajevo, nos puso a salvo a nosotras, él decidió quedarse, pero desgraciadamente falleció y ya han pasado 20 años y bueno, pues todo cambia, toda la realidad cambia. Nosotras salimos pensando que volveríamos pronto, como te digo, y salimos a Belgrado porque era el único lugar donde podíamos huir en aquel momento, era donde mi madre tenía familia. Uh-huh. Y todavía era un momento en el que se podía salir, pero posteriormente nos dimos cuenta que realmente era muy difícil estar en Belgrado tiempos de guerra en Bosnia, intentamos salir a cualquier otro país de Europa presentando solicitudes, presentando peticiones de asilo. Todos cerraban fronteras hasta que mi hermana escuchó por la radio, por casualidad, que una ONG que se llamaba la Embajada de los Niños estaba llevando refugiados a España. Pues nos inscribimos en ese programa y por suerte hubo 3 plazas. Nos subimos a un autobús, llegamos a Budapest y desde Budapest pues a España. ¿Qué papel tan destacado juegan las ONGs? Pero es un papel que deberían asumir realmente los gobiernos. Sí, efectivamente. Pues en el caso de los refugiados de los Balcanes también fue muy difícil el hecho de que España abriese cupo, los famosos cupos de los que se habla hoy. Fueron muy pocos los refugiados que decidió acoger España a nivel estatal, pero fue la solidaridad individual, la de los particulares y las ONGs, redes de asociaciones, las que presionaron para que entrase un cupo más amplio de gente. Y de hecho, de los casi 3.000 refugiados en total que acogió España, la mitad corrieron a cargo del peso y la presión de los particulares, de las ONGs y de la gente. Vaya. Eras una niña, Esma, tenías apenas 9 años. Como muchos niños que estamos viendo estos días en la prensa, en las fotos, yo no sé si eras consciente a esa edad del drama. Se es consciente porque no queda más remedio. No queda tiempo tampoco de que te expliquen que tu vida ha cambiado, que ya no tienes esa infancia feliz, que ya no tienes a tu padre, tu casa, que es lo más sagrado para un niño, el techo y el hogar y la familia. Pero tienes que madurar y de repente pues convertirte en un, como decía yo en alguna ocasión, como en una maleta del conflicto. Ir a cuestas de tus padres o de tu madre en este caso, e intentar pues ser el menor peso posible, el menor lastre posible, y ayudar en esa nueva realidad en la que de repente te encuentras, te despiertas y eres refugiado. Ya no queda nada de la vida anterior, sino pues un camino por delante que no sabes dónde te va a llevar, pero que tienes que recorrer porque tienes que sobrevivir. ¿Cómo era esa vida anterior de la que hablas, antes de que estallara el conflicto de los Balcanes? Pues muy, muy feliz. Yo creo que en este caso también la de los sirios que están huyendo ha sido feliz. Yo era una niña protegida, mi padre era profesor de Bellas Artes, vivía en una ciudad maravillosa donde convivían las 4 religiones, una ciudad multicultural que fue sede olímpica y en la que crecí de una manera feliz absolutamente. Y de repente empiezas a escuchar tiros y no puedes creer que se vaya a producir una guerra entre vecinos y en una ciudad tan bonita. Y pues sí, pasa. De repente, de hecho me acuerdo de una anécdota, nosotros es que cuando comenzaron los tambores de la guerra no queríamos creerlo, simplemente nos negábamos a pensar que en el siglo XX una ciudad como Sarajevo iba a ser sitiada y iban a caer bombas, con lo cual pues nos dedicábamos a alquilar películas para no ver los informativos y por la noche nos poníamos una peli para evitar ver pues lo que estaban contando en la televisión. Vaya. Y una mañana yo me levanté para ir al colegio, salí a la calle y de repente estaba la ciudad completamente cortada por barricadas, estaba ardiendo todo. Yo, claro, una niña de 9 años, me quedé absolutamente sobrecogida hasta que se acercó un paramilitar y me preguntó, ¿pero dónde vas tú? ¿No entiendes que ha estallado la guerra? Y yo, claro, me quedé sobrecogida, me cogió de la mano, me llevó a casa, tocó a la puerta, abrió a mi madre y le dijo, ¿usted está loca, señora? ¿No se da cuenta que esto es real, que ha empezado la guerra? Y así nos enteramos de que había empezado la guerra. Está claro que la realidad supera cualquier ficción, ¿eh? Sí. Bueno, tenías un diario, Esma, tu vocación periodística ya estaba despierta a los 9 añitos, y hay fragmentos que ilustran muy bien cómo vivías ese momento. Sí, mira, tengo aquí un si quieres te leo un párrafo. Por supuesto. De aquel diario, pues es de abril del 92, fecha en la que estalla el conflicto. Yo estoy escribiendo, digo, llevo 29 días sin ir a la escuela, estoy muy triste, pero ¿quién me puede ayudar? Delante de mi colegio, que ya no existe, están las barricadas. No entiendo qué es esto. Hoy hemos intentado salir de Sarajevo, pero no ha sido posible porque el aeropuerto está cerrado. Ya ni siquiera puedo jugar. Por las noches estoy muy triste porque mi mejor amiga también va a intentar huir. Todo es absurdo. No juego. Me paso el día encerrada y no puedo hacer nada. Solo escribir en tus hojas, querido diario. Fíjate, una niña de 9 años. Una niña de 9 años que al final siente lo mismo que sentimos los adultos, que es esa incomprensión, esa impotencia y ese no poder explicar lo absurdo de las guerras, que son absurdas en sí mismas. Bueno, ¿y tu madre, Esma, cómo lo vivió? ¿Qué te cuenta ahora como madre que eres de 2 niñas Yo preciosas? Yo siempre digo que ella es la gran heroína de nuestra historia, y muchas veces me ha recordado al personaje del padre de la película La vida es bella. Ajá. Porque mi madre lo único que intentó fue, en todo ese horror, en todo ese absurdo de la guerra, como dices, que nosotras nos enterásemos lo menos posible. Intentó que nuestras vidas, pues a pesar de que habían sido completamente desviadas por ese golpe en seco que te pega la guerra, que fuesen, dentro de lo que cabe, normales. Presionó para que mi hermana siguiera estudiando, para que yo fuese al cole y jugara y que no me enterase de que todo a nuestro alrededor era terrible y absolutamente inestable. Y creo que lo consiguió, porque bueno, pues hoy en día las dos hemos podido estudiar, hemos podido hacer nuestras vidas de una forma quizá pues lo más parecida como habría sido en Sarajevo si nos hubiéramos quedado. Sí, porque llegas a, nos ponemos en la piel de esa niña de 9 años que llega a un país nuevo con otro idioma, con otras costumbres. La adaptación debe ser un proceso duro, ¿no, Esma? Sí, lo que pasa es que los niños, por fortuna, son esponjas y se adaptan de una forma más o menos fácil a las nuevas realidades, a los entornos. Yo me acuerdo que aprendí el idioma en apenas 3 meses. Y, de hecho, en el momento de llegada, claro, nosotros llegamos a una ciudad pequeña, Biar, que está en la zona de Alicante, a un albergue, éramos 50 familias, todos con niños. Y para un pueblecito como Biar, de aproximadamente 3.000 habitantes, imagínate lo que era integrar a 50 niños o más en un colegio, en el único colegio que existía. Era un problema, incluso a nivel pedagógico, de decir cómo absorber, qué política educativa hay que implantar con estos chavales y sumergirlos en la enseñanza curricular normal o darles clases diferentes. Pues empezamos el colegio, la verdad, todos, y fue estupendo. Luego los profesores nos felicitaban diciendo que nos habíamos adaptado a la perfección, que no habíamos tardado prácticamente en aprender el idioma y en ser un alumno más del colegio. Bueno, años más tarde, cuando acaba el conflicto de los Balcanes, tú escribes una carta al rey, una carta realmente un poco desesperada, ¿no, Esma? Sí, yo pues eso, tenía 12 o 13 años cuando terminó el conflicto, era el 95, y claro, nosotros en España teníamos un estatus completamente particular, era un estatus ad hoc que se había creado para los refugiados de los Balcanes. Éramos desplazados por circunstancias excepcionales, que siempre me acordaré de ese nombre, con lo cual, en cuanto terminase el conflicto, teníamos que salir de España. Yo, pues con mis heridas de niña, que acababa de encontrar una pequeña estabilidad en España, que volvía a tener su infancia, pensar que tenía que volver a revivir lo incierto, claro. Volver a Bosnia cuando ya no está tu padre, cuando no sabes en qué condiciones está tu casa, a mí me aterraba, y yo pensé que la persona que más me podía aconsejar o darme una solución era el rey de España. Escribí una carta desde el corazón en una libreta de estas de niño con cuadritos y recibí respuesta, que fue lo más sorprendente. ¿Y qué te respondía? Pues me respondía que en mi caso lo iban a estudiar desde el Ministerio de Interior y que no nos preocupáramos, que seguramente todos los refugiados bosnios iban a encontrar cabida en España y no tendrían que ser deportados. Qué bien. Y para mí eso fue, la verdad, una inyección de optimismo, decir, bueno, pues mira, nos quieren. Dentro de lo que cabe y a pesar del horror, somos bienvenidas a este nuevo país, y la verdad es que eso supone quizá el regalo más grande que le puedes dar a un ser humano. Bueno, la bienvenida. Tú ya eres una valenciana más, has creado aquí tu familia, tu vida. ¿A tu hija mayor le hablas de esta realidad de la guerra? Sí, le intento explicar dentro de sus posibilidades, es pequeña, tiene 6 años, que la vida y la infancia puede desaparecer en un segundo y que empatice con los niños que estamos viendo en estas imágenes. Y ella, dentro de lo que cabe, lo entiende. Me preguntó hace poco que dónde estaban mis juguetes de la infancia, y le dije que no tenía, que habían desaparecido en la guerra. Y también me preguntó que dónde estaban mis fotos de la infancia, y le dije que no quedaba nada, que todo lo había destrozado la guerra. Y se puso a llorar y dijo, mamá, ¿es de verdad tú has pasado lo que están pasando estos niños ahora? Y le dije, quizá en cierto grado sí, y de cierta manera también, y he recorrido esa misma ruta que recorren ellos, pero por desgracia, parece que la historia se repite, que es cíclica. Vaya. Bueno, ¿has vuelto, Esma, a Sarajevo después? Sí, sí. Mi madre volvió tras la guerra. Ella recupero nuestra casa, el estudio artístico de mi padre, que hoy en día es una galería de arte, gracias a su esfuerzo, el de mi madre. Y bueno, nosotras, claro, vamos cada año y nos reencontramos con nuestro país, que ahora, bueno, pues la verdad es que te sientes incluso extranjero ahí. Han pasado 22 años, nosotras hemos hecho nuestra vida en España, somos doblemente ricas. Hablo de nosotras, de mi hermana y de mí, porque tenemos dos países, pero por otro lado, no acabas de ser del todo de ninguno de los países. Así que somos ciudadanos del mundo gracias o por las circunstancias de la guerra. Y gracias a la solidaridad que en su día tuvisteis por parte de la sociedad y que ahora simplemente las personas que nos reclaman asilo nos están pidiendo esa solidaridad, esa ayuda, esa mano tendida que tanto necesitan. Pues nos quedamos con tu mensaje, Esma. Gracias. Son refugiados, no son inmigrantes económicos, simplemente quieren salvar su vida y nos piden una mano que tenemos para atenderles, claro que sí. Uh-huh. Esma, un placer hablar contigo un día más. Me quedo con esa frase que me has dicho de tu madre, que te parece como la protagonista de la película La vida es bella y que sí, me ha parecido tiernísima. Gracias por contarnos tu historia. A vosotros, un abrazo. Si el verano se acaba y la Navidad te parece muy lejana, reserva ya tu viaje para el puente de octubre con Viajes El Corte Inglés. Costas, Islas Baleares, montaña, salud y belleza, cruceros, Europa, todos los destinos y planes que puedas imaginar. Del 9 al 12 de octubre y con salidas directas desde Valencia. Con el mejor precio garantizado y pago en 3 meses sin intereses. Consulta condiciones. Infórmate y haz tu reserva en Viajes El Corte Inglés. Valencia Abierta, cerca de ti. Ens queden uns 11 minutets més o menys en este punt de València Abierta 2.0, 3.0 diria jo ja, amb la nostra companya de Levante, Miriam Reyes, que és Community Manager de Levante i també és companya de la web de Levante, emv.com. Hola Miriam, què tal? Sílvia, com esteu? Molt bé, i estic llegint que estos dies València se prepara per a ser el centre neuràlgic de negoci de les APPs. Exacte. I és una cita important, conta'm què és este APP Trade Center. Exacte, és un congrés nacional del sector de les apps. Nosaltres som mitjans de comunicació oficial, un mitjan de comunicació oficial, i és un punt, no, per a unir a tota la persona que té alguna cosa a veure amb les aplicacions, no? Gent de màrqueting, gent que desenvolupa les aplicacions, empreses, els directius, és tota aquesta gent que a lo millor necessita un punt per a conversar, per a crear sinergies, no? I es celebra així a València, o sigui, és com que la capital de les aplicacions mòbils estos dies, demà i dijous. I si volem anar, què podem fer? Bé, l'entrada costa 50 euros, que està bé perquè són 2 dies, hi ha moltíssima, va gent molt important del món de les aplicacions, però nosaltres tenim un sorteig. Aquesta és la bona notícia, la mala notícia que acaba esta vesprada a les 5. O sigui, que tenim poca por de temps. Exacte. Heu d'anar a la web de Levante, vale, -mv.com, i ahí en la dreta, en la columna de la dreta, teniu un botó per a participar en el ATC, que són les sigles del Congrés. I res, vos apunteu, i esta vesprada a les 5 fem el sorteig i ho anunciem en les nostres xarxes socials. Estaran representants de les millors apps del món, gent, vamos, top d'este món, o sigui que si eres empresa, usuari o emprenedor que estàs ahí pensant, a veure, jo vull tirar per el món de les apps, m'agradaria tindre, no? Clar, també per a saber a on anem, no? Clar, la tendència de les aplicacions mòbils, perquè és que cada vegada més fem ús del mòbil i ho consultem per a tot. Per a tot. De fet, jo crec que ja vivim més pendents del mòbil que de l'ordinador o de la tablet, ja directament és el mòbil, el nostre centre de vida absolut. Bé, aneu a la web de Levante, levante-emv.com, mireu a la banda dreta, com ha dit Míriam, i ahí teniu tot el que teniu que fer per al sorteig i que teniu de temps fins a les 5, no? Exacte. Quan acabem aquesta secció, aneu al vostre ordinador o al mòbil i vos apunteu. Bueno, de què se va parlar? A veure, contam. Exacte, de fet també tenim un chat amb King, que és l'empresa, clar, a lo millor per King no te sona, però és l'empresa que va crear Candy Crush, que segur que molts de vosaltres heu estat ahí superaddictes. Mira, jo no sóc addicte al Candy Crush, però no sóc perquè tinc molt de trellat i dic no, no me vaig a clavar perquè jo sé que això enganxa, però he conegut a gent verdaderament enganxada al Candy Crush des de fa molt de temps. I aquestes persones humanes que crearen el... estaran en un xat i me'n contaran coses? Demà a les 3:30 fem un xat, també podeu enviar la pregunta ja mateixa, perquè és una empresa que té 350 milions d'usuaris, és líder mundial en entreteniment interactiu, saben moltíssim de videojocs socials, tenen 200 jocs, tots molt addictius, o sigui, no només Candy Crush, sinó que hi ha moltíssimes més. I imagina't, 600 milions de partides al dia. Un xat interessantíssim, ja se poden deixar les preguntes. Exacte, també la nostra portada de la web, teniu ahí per a deixar la pregunta del xat, i demà a les 3:30 en directe estaran contestant David Picón, que és el que dirigís Candy en King, perdona, l'empresa King en Barcelona. Molt bé, molt, o sigui, que... interessant aquest xat. Mm. Bueno, però parlem d'apps que formen ja part de la nostra vida, apps que ja considerem necessàries, útils, que s'han fet ja part de la nostra vida. Sí, de fet és que, com dèiem abans, no? Per a tot utilitzem, no? Per a tu, a ti t'agrada correr? M'estic enganxant poquet a poquet. Pues mira, Runstatic t'ajudarà perquè és una aplicació líder en el món de córrer, no? Dels runners, perquè és que està molt bé, perquè te diu les calories que consumisques, les, tot, vamos, que d'alguna manera si estàs millorant, no? Exacte, la velocitat a la que vas, la teua progressió. Exacte, la teua progressió. També hi ha una altra aplicació que és molt útil, que és la de My Taxi, que jo penso que a mi m'agrada aquesta aplicació en concret perquè, clar, penses en els taxis i és com un sector molt tradicional, sí, però han saltat ahir a les aplicacions mòbils. Tu pots demanar el taxi per l'aplicació, l'aplicació te diu quant te costarà el taxi més o menys, pots valorar el taxista, ja que saps que si ve un taxista a per tu, saps qui, si està, no sé si està ben valorat, sí, els usuaris, i també saps per a on va amb el mapa, si va tardar molt o no. O sigui, que és una aplicació que la veritat és que està revolucionant. Una fiscalització també del servei de taxi, m'agrada això. Sí, sí. Més aplicacions. Mira, una altra és per a la gent que li agrada viatjar moltíssim i que a lo millor tenim ahí el pont del 9 d'octubre, que tenim 4 dies, Sílvia, no us oblideu. Tenim l'aplicació de Minube, que està dedicada, per supost, als viatgers. Ja té 1 milió de gent apuntada, fans d'aquesta aplicació, i el que és una aplicació que tu pots posar el teu destí del viatge, sí, i la gent te recomana restaurants, llocs on... És com que pots preparar tot el teu viatge també amb recomanacions de la gent, no? Perquè a vegades ens confiem més el que ens diu un amic, no?, que el que sempre pot dir... Sí, una guia de viatges moltes voltes a lo millor estan un poc mediatitzades per el tema comercial, sí, o tal, però així no, així són opinions directes de gent que ja està en ese posto i que te recomana des de la seva opinió llocs on anar o no anar. Exacte, Minube, ahí la teniu. Totes aquestes estaran presents en este encontre. Exacte, aquestes estan en l'encontre i van a contar els seus casos d'èxit, o sigui que va ser molt interessant. Inclús me comentaves que Rantàstic presentarà una novetat molt important aprofitant estos dies, o sigui que atents perquè se presentaran coses. Sí, i nosaltres a la nostra web, a levante-mv.com, també farem entrevistes i les anirem posant ahir, així que si per alguna cosa no podeu anar, sabeu que a la nostra web teniu tota la informació. Tota la informació dia a dia del que passa en este encontre. Hi ha apps que estan prou consolidades ja, però apps que comencen a despuntar, no? Sí, exacte. Està l'aplicació de Periscope, que no sé si l'heu escoltat, però és una aplicació per a fer vídeo en directe, des del teu mòbil. De fet, la setmana passada, en la keynote d'Apple, molts periodistes feien Periscopes, no?, que es diu, que és fer un vídeo en directe des del teu mòbil. Ostres! I la gent te pot seguir on estiga, no? És una... Vamos, que està revolucionant també el tema dels streamings. Crec haver vist alguna notícia en un informatiu concret i se feia una connexió en directe a través de Periscope, i és cert que sí, és en el moment, és amb el mòbil i un poquet de wifi i ja tens ahí una el teu directe. I també està Fiber. Què és això de Fiber? Ui, Fiber, jo la vas descobrir, ja té temps, no? Però la va descobrir faig poc i està destinada per a trobar els millors plans de la teua ciutat, no? Uh-huh. Aleshores, tu te la baixes, tu te registres i te proposa plans per a molt, molt bon preu. Però a més és que la gràcia està que si tu convides els teus amics te donen diners virtuals, per així dir-ho. Entonces, quan tu t'apuntes tens 5 euros i si un altre amic s'apunta amb el teu codi tens altres 5 euros i al final pots anar a sopar o el que siga gratis. I bé, està molt bé. La veritat és que està destinada normalment a gent jove, com nosaltres. Sí, clar, ja. Que sí, eternament jove, a més creada a Castelló, a ser costat. Això tenim que fer pàtria, home. Sí, i jo sí. No vull despedir-me sense una aplicació que Míriam ha tingut la deferència de compartir en mi i que porta tot el matí fent-me riure. Arantxa, tens que sentir. Anem a parlar de Motivator. Exacte, és la teua aplicació que te va motivar en aquests dies que estàs un poquet xof, que a lo millor vols anar al gimnàs i no trobes la motivació. Això me passa sempre. Esta aplicació, Sílvia, anem a escoltar perquè és una veu que dona un monòleg i que te motiva. Anem a escoltar-la de anar al gimnàs. Vale. Créeme, el sofá no es tu amigo. Representa todo aquello que no deseas ser. Es más, representa aquello que no le desearías ni a tu peor enemigo. El despojo humano, la pereza. Sí. Representa todas las grasas saturadas que campan a sus anchas por tus carnes. Vale. Pero dime, ¿acaso te vas a dejar vencer por unos gramos de espuma bien acolchada? No. ¡Dos, arriba! ¡Quítale no el me digas! ¡Tu espíritu ganador! ¡Así al gimnasio directo! ¡Vas a quemar esa grasa que te importa cada vez! ¡Has visto! Oye, Però, aquesta aplicació, sí. A més, motiva per a coses que m'han sorprès moltíssim. Sí, la veritat. Veure... Mira, una és de me siento gorda, no? A la millor, pues, sí. Oye, l'aplicació te motiva i t'anima, no? Sí. I tenim, per exemple, voy borracho y voy a llamar a mi ex. No. Controla't, el Motivator no te motiva i te diu, stop, no has de fer-ho. I si es dona una situació aixina íntima que també necessiti un poquet de... Sí, després del gatillazo. Anem a veure què diu Motivator. ¿Qué pasa, jinete? ¿No has galopado como te hubiera gustado? Te voy a contar algo que pocos hombres están dispuestos a reconocer. Todos hemos tenido momentos como este. Momentos en que nuestra hombría se tambalea por los suelos. Y quien diga que no, miente. Ya está claro. Esta es una inyección de autoestima. Exacto. Motivación brutal. Motivator, una de las sorprendentes apps de las que se hablará seguro en este encontre App Trade Center. Moltíssimes gràcies, Míriam, per portar-nos tanta informació i tantes curiositats. T'esperem així una altra setmana i, per supost, estem pendents de la web de Levante, que continua el sorteig d'aquestes entrades per assistir a la App Trade Center. Gràcies, Míriam. Vinga, adeu. Adeu.